odio trabajar. Todos los días tengo que trabajar con el mismo intento para poder entrar a todo lo que me toquen. Lo canto para mal, tengo que terciarizado con algo he de vivir. Eso es lo que me paga. Tendré que esperar. Yeah, yeah, yeah.